¿Qué tal, Doñate? ¿Cómo le va? Los saluda Sofía y Walter acá en Radio Encuentro y en NTV. Buen día. Hola, Sofía, Walter. ¿Cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Buen día para todos. Bien, acá estábamos un poco repasando en esta hora de programa sobre lo que ha sido esta primera jornada de debate ahí. Y sí, veíamos, analizábamos y también compartíamos la mirada que tenían los libertarios de decir, no, ayer hubo toda, fue muy claro todas las respuestas que se dieron, creemos que va a avanzar, que va a haber dictamen el jueves. Y también veíamos por el lado de Unión por la Patria diciendo que no había sido nada claro y que era muy difícil lograr un dictamen para este jueves. Entonces le preguntamos a usted, en calidad de representación de Río Negro, ¿cómo vivió, cree usted, que este jueves va a haber sanción? ¿Hubo realmente respuesta a todo lo que se planteó? No, me parece que va a tardar mucho más, que se necesitan escuchar más voces. Ayer tuvimos una reunión en paralelo con la reunión de la comisión plenaria, la máxima cúpula de la CGT, con también actores vinculados con los empresarios pymes de metalúrgicos y, bueno, distintos sectores de la vida social y económica de la Argentina que están absolutamente en contra y preocupados por la nueva normativa que quiere imponer el gobierno nacional, que incluye un abanico muy amplio de reformas estructurales, algunas de ellas con graves tintes de inconstitucionalidad, como la reforma laboral antiderechos, que choca de bruces de frente con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la habilitación de privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas, como AISA, el Correo Argentino, los ferrocarriles, y volvemos a viejos mecanismos de entrega de empresas estratégicas para el desarrollo nacional, que ya se privatizaron en un par de oportunidades, que fueron destruidas por el sector privado, que cuando no da rentabilidad te las tira por la cabeza al Estado, cuando el Estado las recupera, las hace rentable, o por lo menos las hace funcionar a los intereses estratégicos nacionales, como es la conectividad, como las Aerolíneas Argentinas o los ferrocarriles, vuelven a manos del privado con gobiernos de estas características. Fue con Martínez de Hoz, fue con Menem, y ahora con Milei. Los superpoderes, que la verdad, además de ser amplios y no cumplir con los requisitos de la Constitución, es dejarle una navaja a un mono y por otro lado también ponerle candado y bajar la persiana del Congreso de la Nación, facultades extraordinarias para que el Poder Ejecutivo, el Presidente de la Nación, hagan y deshagan sin ningún tipo de control parlamentario, legislando, cuestión que está vedada por la Constitución de la Nación Argentina, cosas sociales que son de tamaño impacto en la sociedad argentina y en nuestra provincia. Yo no podría jamás levantar la mano bajo ninguna excusa, ningún motivo, para que se elimine la moratoria previsional y se aumente la edad jubilatoria a las mujeres rionegrinas. Con esta ley, si se sancionara esta ley que pretende el gobierno nacional, 9 de cada 10 mujeres rionegrinas no se van a poder jubilar. Estamos reduciendo el impuesto a los bienes personales, es decir, se le reduce el impuesto a los que más tienen, a los rionegrinos más ricos, y se le aumentan los impuestos a los trabajadores rionegrinos con el impuesto a las ganancias. Hay un blanqueo de capital y de ingresos, pretendido ingresos de inversiones extranjeras de tinte totalmente extractivista, con beneficios de todo tipo, con libertad absoluta para hacer lo que quieran en la Argentina, cuando las propias empresas nacionales tienen restricciones y tienen que pagar más impuestos incluso que las empresas que vengan a extraer nuestros recursos naturales y llevárselos sin ningún tipo de valor agregado, ni encadenamiento productivo, ni fortalecimiento de nuestras pymes. El impuestazo para los trabajadores, para los sectores medios, cuando se le libera al presidente para que a su criterio genere tarifazos de todo tipo. Ya lo estamos sufriendo, lo vamos a seguir sufriendo. Es decir, no hay un solo ítem, no hay un solo artículo, no hay un solo título, no hay un solo capítulo que vaya a ser beneficioso para la provincia de Río Negro. Por lo tanto, como representante de la provincia en el Senado de la Nación, no tengo más que levantar la mano en contra de, o hacer notar mi voz en contra de este proyecto de país, que ha hecho, entre otras cosas, en estos 4 meses, los rionegrinos y rionegrinas ya deben estar sufriendo todos y cada uno y cada vez más las consecuencias de este modelo económico, pero fundamentalmente también el gobierno de la provincia, los gobiernos municipales, con coparticipación que se ha caído notablemente por la caída del consumo, casi 50 mil millones menos, más que una masa salarial entera en 5 meses se ha dejado de ingresar a la provincia de Río Negro, no solamente porque eso tiene impacto en las arcas provinciales, sino también porque tiene que ver con el circulante de dinero que permite el consumo, que el comercio venda, que el ferretero venda, que el vecino pueda comerse un asadito los domingos. Eso se está terminando y cayendo aceleradamente. Se terminó el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cual implica 1.100 millones de pesos menos para la provincia para pagar los salarios docentes. Se terminaron los subsidios y el Fondo Compensador del Transporte para que la gente pueda tener boletos de transporte público con posibilidades de pagarlo. Hoy se vuelve imposible pagar un boleto de transporte público si no lo subsidia la provincia, y eso significa menos recursos para el Estado rionegrino. Es decir, todos y cada uno de los puntos que plantea este proyecto son en desmedro de los rionegrinos y las rionegrinas. Por lo tanto, mi voto va a ser absolutamente en contra, y estoy militando fervientemente en contra de este proyecto de ley para que tomen conciencia los representantes de nuestras provincias, de las provincias patagónicas, de las provincias argentinas, y también la sociedad, acerca de los efectos nocivos que tiene si esta ley se transforma en tal. Esa militancia que dice usted, Doñate, ¿tiene diálogo con la senadora por Juntos Somos Río Negro? Digo, porque veníamos acá reflexionando con Sofía, que en diputados también uno vio un discurso de Agustín Domingo como diciendo no es bueno, de repente cuando uno va a ver el voto, votó todo afirmativo, salvo en uno que se abstuvo. Y parece ser, por las declaraciones que viene dando la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, que iría en misma sintonía, salvo lo que significa el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es como que se le está dando el visto bueno al resto de la ley. ¿Ha tenido diálogo con ella? ¿Qué opinión le merece este tipo de actitud que tiene el partido gobernante en la provincia? Mire, con el cariño y el afecto que tengo por Mónica, que nos conocemos hace muchos años, entiendo que sería extraño que se vote distinto a lo que votó el representante del partido provincial en la Cámara de Diputados. Yo tengo expectativas y esperanzas de que vote distinto, pero bueno, evidentemente ya el posicionamiento también del gobernador ha sido en sentido de no sé si de celebrar, pero de subrayar el voto de Agustín Domingo. Por lo tanto, me parece que está encaminado hacia un lugar distinto al que yo planteo, al que plantea en nuestra posición, nuestro espacio político, y además porque por todo lo que hemos leído públicamente. Me parece que es un error estratégico, me parece que es pan para hoy y hambre para mañana, o hambre para hoy y mucho más para mañana, mejor dicho, porque la verdad es que a la larga o a la corta, me parece mucho más a la corta que a la larga, la crisis se va a profundizar y me parece que no va a tener ningún motivo de celebración el gobierno de la provincia dándole esta herramienta destructiva para el interés del conjunto general de la nación, y particularmente no tiene ningún efecto favorable para nuestra provincia de Río Negro. Imagínense que incluso se elimina el monotributo social. En Río Negro debe haber casi 10.000 personas que tienen el monotributo social. No hay un solo artículo, porque si uno dice, bueno, se compensa con algo la votación, y lo miro mirándome el ombligo desde el punto de vista de mi gestión de gobierno, porque bueno, por lo menos voy a tener oxígeno, aire para poder llevar adelante la gestión los próximos 6 meses, hasta uno podría no compartirlo, pero comprenderlo, pero no va a suceder nada de eso. La provincia viene perdiendo terreno, me parece que es momento de no arrodillarse frente al poder central porteño, que es momento de pararse de manos, como dicen los jóvenes hoy, frente a este avasallamiento absoluto de los derechos de nuestra sociedad. No hay. Estuve en Viedma hace o menos de mes y medio, reunido con varios sectores de la vida social y económica de ahí en la Cámara de Comercio, con los teatreros y con distintos sectores de Viedma, y la verdad que ha sido bastante, incluso la Cámara Empresaria, sectores del trabajo, farmacéutico, universidad, comerciantes, etcétera. Y la verdad que le decía, me llamaba la atención, jubilados que son también afiliados al PAMI, etcétera. Y la verdad que le decía que me había parecido, entre comillas, bastante democrático el proceso que estaba llevando adelante Milei porque había destruido por igual a quienes más y a quienes menos. Es decir, no hay un solo sector de la vida social y económica de la provincia que no esté afectado negativamente por el desarrollo de estas políticas del gobierno de Javier Milei, que se profundizan con el DNU vigente, pero se profundizan e institucionalizan si se sancionara esta ley que, vuelvo a repetir, es nefasta desde donde se lo mire. Dice error estratégico y acá más de una vez se sabe que ha habido también eso de que, bueno, digo, por ejemplo, te termino la ruta 23, te ayudo con la ruta 22 o no sé qué, a cambio de ese voto. ¿Es también hay algo de eso quizás detrás? Sí, mire, a mí me llamó la atención que el planteo de la representación del partido provincial era que no era tan malo para Río Negro porque se había logrado mantener en la ley el fondo fiduciario vinculado con la zona fría de gas. Uh-huh. El gas, sí, sí. Claro, pero a ver, esto es como que te destruyan la casa con vos adentro y te digan vamos a salvar el jarrón chino, digamos. Tiene ningún tipo de sentido, porque incluso en el artículo 1 le estamos dando facultades al presidente Milei para que haga lo que quiera con las tarifas. Mm. Es decir, dejar que 9 de cada 10 mujeres rionegrinas no se jubilen, que los que más tienen paguen menos impuestos y los que menos tienen paguen más impuestos, paguen ganancias, que liberemos tarifazos a diestra y siniestra para que la gente se le haga imposible acceder a la luz, al gas, al agua, que eliminen el monotributo social, que habiliten a privatizar y a entregar empresas estratégicas del Estado, que incluye además una reforma laboral antiderecho que amplía el periodo de prueba, que se permiten despidos por discriminación, que elimina las multas por no tener los trabajos registrados, que reemplaza la indemnización por un fondo de cese laboral que es impracticable, que permite que ingresen grandes capitales extranjeros para que se queden con todos nuestros recursos, destruir nuestras industrias nacionales, destruir nuestras pymes, llevarse todo a cambio de nada, etcétera, etcétera, porque logramos mantener vigente un fondo que es el fondo para que los patagónicos paguen un poco menos de gas, pero igualmente le damos la herramienta para que Milei la pueda cambiar por decreto. Me parece que es un error desde todo punto de vista. No observo ningún beneficio, ningún amortiguamiento de daño, por decirlo de alguna manera, al efecto de este proyecto si se transformara en ley. Por lo tanto, en defensa de los rionegrinos, mi voto es absolutamente en rechazo y voy a hablar donde tenga que hablar para tratar de convencer a quien tenga que convencer para que nos ayude a hacer un gran scrum como patagónicos, como rionegrinos, y ponerle límites a este delirio. Por último, ¿hay diálogo con Bereltineco o no? ¿Está totalmente cortado? Hace mucho que no hablo con el gobernador, estuve en contacto en su momento de crisis de salud, así que no, pero de mi parte siempre soy una persona de diálogo, abierta para hablar incluso con quienes están en las antípodas de mi pensamiento. Ustedes saben que en este tipo de cuestiones nacionales hemos incluso competido, llegamos al Senado de la Nación compitiendo electoralmente en el 2019, representamos distintos proyectos políticos, pero mi apertura, mi predisposición y mi convencimiento de que siempre es por la vía de diálogo y el vínculo político, institucional y personal sigue vigente más que nunca. ¿Qué dicen los pasillos del Senado? Digamos, ¿están los 33 votos confirmados? ¿Se bloquea esto? ¿Se aprueba? ¿Cuál es su sentir ahí? Los 33 senadores de Unión por la Patria estamos más unidos que nunca en esta cruzada superpoderes para Milei, y bueno, veremos qué sucede con los sectores que, bueno, muchas veces ha sucedido, digamos, le decimos el efecto de Loredo, ¿no? Que cuando uno lo escucha parece que no solamente está en contra, sino que está muy enojado en contra del gobierno de Milei, y después terminan levantándole la mano, dándole todo lo que pide el presidente, aun cuando los trata de rata, de corrupto, de coimero, de lacra, etcétera, etcétera. Como yo represento una provincia a la que amo profundamente, jamás voy a permitir que aunque sea el presidente de la nación, nos trate de esa manera, y cuando mande un proyecto de ley de las características que está mandando, no solamente le voy a votar en contra, sino que y hacer todo lo que está en mi alcance para que los objetivos que se planteen se cumplan. Doña, te gracias por estos minutos con Radio Encuentro y en TV. Quedaremos en contacto seguramente. Abrazo grande. Un cariño inmenso a toda Viedma y la comarca. Un abrazo. El senador Martín Doñate.